Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya saben, a la hora que nos quieran escuchar, nosotros siempre vamos a estar ahí. Del otro lado, acompañándolos con música, acompañándolos hablando de pelis, hablando de juegos, hablando de series. No sé, lo que vaya saliendo. La verdad, no tenemos nada planeado. Pero déjenme presentarme. Soy Pablo Barbieres y a quien les va a hablar ahora mi compañero, mi amigo Hernán de Luca. ¿Cómo estás, Hernán? Estoy muy bien. Acá intentando remontar un barrilete de concreto. Sí, la verdad que qué difícil es siempre hacer el primero y qué difícil que después te pidan un segundo. Sí, el primero sale generalmente rápido. Sí, y después toma un tiempo recuperarse para hacer el segundo. Sí, yo necesitaría 2 semanas más o menos para esto. Creo... Ah, para esto. Para esto. Sí, sino con unos minutitos creo que... Unos minutitos. Algo benevolente. 2 horas son 120 minutitos. 2 horas son 120 minutos. Si ustedes piensan que esto es fácil, que esto sale fácil, está todo lo contrario. Todo está muy equivocado. Muy difícil llevar algo al aire. Es muy difícil llevar algo al aire. Es muy difícil concretar esto y que nos quede algo que les guste a ustedes. Estamos presionados por. Estamos por nerviosos, situación. Estamos tensos, estamos cagados, es la verdad. Sí. Lo grabamos, nos copiamos, nos pegamos. De hecho, tengo una costilla fracturada. Sí, por un golpe mío. Sí, sí. ¿Qué loco? No tenemos RT. Estamos nerviosos. El primero fue muy fácil, muy rápido. Sí, creo que no sabíamos a qué nos enfrentábamos. Viste que es esa primera vez que lo vas a hacer y bueno, capaz que me sale bien, soy el mejor. Y ahora nos damos cuenta que es difícil. Sí, que es complicado. Que, qué sé yo, después del primero se complica, quizás hay que relajarse un poco, quizás hay que tomárselo con calma. Yo, no sé, yo. Me relajo un poquito, descanso un poquito. No sé qué harás vos. Yo generalmente me prendería un pucho. Este es el momento donde me prendería un pucho. Miraría al techo. Pensaría que hice bien, que hice mal. ¿Preguntarías? No se pregunta. Pero ahora que te prenderías un pucho, podríamos... Cigar smoking. Suspicious, probably planning a heist. He's wanting to go to the strippers. It makes him feel all nice. A cigarette smoke in your eyes. Watching a stripper smacking a bloke tonight. For speeding on his way there, for my flashing and digital cameras from Taurus in Trafalgar Square. A cigarette smoke in your eyes, watching a stripper snorting some coke on birth thighs. lo que acabamos de escuchar en este momento es Arctic Monkeys, del segundo EP de la banda. Y qué difícil este momento. Qué difícil se nos hace. Sí, me siento como Lerner, un poco más copado. Mucho más copado. Mucho más copado, diría la gente. Acá lo está repitiendo Pablo. Y queríamos compartir esto con ustedes. El programa de radio en sí se trata de esto. Y calculamos qué es lo que le atrajo a la poca gente que nos dijo que le gustó. Que nos dijo, que a mucha gente más le gustó. Pero lo que le atrajo a la gente es esto. A la gente que tuvo el valor. De enfrentarnos a la cara y decir eso fue... ¿Qué se les complica a ustedes? ¿Qué es eso que se les complica a ustedes? Hay cosas que te parecen fácil en la cabeza y después se te complica muchísimo. ¿A mí sabes que se me complica? Un programa de radio. a mí también se me complica eso. Y mientras estábamos grabando esto, mientras estaba sonando el segundo tema, el primer tema, perdón, bache mío, horrible, pero va a seguir así, mala mía. Pensaba esto, ¿cuántas de esas cosas uno piensa en la cabeza que son fáciles y cuando las va a realizar se le complican un montón? No voy a ningún lado, voy a esto. ¿Saben qué fue esa respuesta? Fue una seña mía diciéndole, ¿a dónde vas? No sé a dónde va con esto, quiero meterme en algún momento, voy a hablar. Hola, hacía mucho que no decía nada, perdón. No, voy a eso, boludo, ahí... Perdón. A él se le complica hablar de corrido, ¿ves? Se le complica. Hay 200.000 cosas en la cabeza, te parecen fácil. Me parece que lo que tenemos, lo lindo que tiene esto, lo lindo que tuvo en estos días, es el feedback de la gente. ¿Saben qué es otra cosa que es difícil? Respetar una temática de programa. Por ejemplo, íbamos a ir con un tópico y salimos con esto. ¿Ves? Es difícil, pero está bueno porque es lo que sale. No, yo porque estoy censurado. Aclaro en este momento que estoy censurado. No puedo hablar de falos. No. Y para probar que estamos en vivo, ¡pene! Claro, no puedo hablar de eso y la verdad me siento censurado. En la declaración, y quiero soy hacer otra el cosa. Rolando Braña de la radio. Me cortan todo el tiempo, pero queríamos eso. El joven manos de tijera de la radio. Que mientras ustedes escuchan esto, piensen 2 segundos y reflexionen. ¿Qué son esas cosas que se les complican mucho? ¿Qué son esas cosas que no terminan de cerrar? Que les piensan en su cabeza que les salen genial y cuando las van a hacer no salen. Trabajar, fingir que trabajo. No, fingir que trabajaste sale muy bárbaro, bien. Me sale bárbaro. Fingir que trabajaste sale muy bien. Fingir que sé a dónde vamos con el programa de radio. Fingir a qué vamos a llegar con el programa de radio. Fingir un orgasmo para el hombre. Eso es complicado. Sí, es complicado porque tendrías que tener un yogur todo el tiempo metido. No lo puedo decir porque dijimos que no íbamos a decir obscenidades. No es una obscenidad. Metido en el ano. Y después tendrías que... Sería muy difícil coordinar el gesto de la cara, el gesto de agarrar el yogur, salpicar con el yogur. Y que se te vayan mucho los ojos para arriba. Y que quede bien. Y decir, ¡ah, qué bien que la estoy pasando! Claro. Y no terminar cuando salís, porque por ahí, otra vez. Claro, y ahí aparte va mira que si te sale cuando le da frutilla. Sí, es rico. Yo tengo un amigo que vomitaba con una frutilla. Yo lo conozco. Hay una historia en San Miguel sobre esa persona. Hay un relato urbano. Es como el relato de Pop Rocks and Coke. En Estados Unidos, claro. En Estados Unidos. O como la sandía con vino... ¿Acá? Acá en Argentina. En Latinoamérica. En Latinoamérica. No sé cómo serán los demás países, pero pongamos que en Latinoamérica, dicen en todos lados, tomás sandía con vino, te morís. Sí. Mezclás Pop Rocks y Coca. Sí. Y te explota. Acá no sabemos que te explota. Y nosotros la idea es hacerlos explotar la cabeza a ustedes. Con sí. Pop Rocks and Coke también. La idea es hacerlos explotar la cabeza con este tema que sigue a continuación. somewhere. It has to start sometime. What better place than here? What better time than now? Oh, hell can't stop us now! Ahora sí, reconstruyendo un poco el cráneo, juntando los pedacitos de cerebro después de esta explosión de la cabeza. ¿Qué es eso? Siento una perturbación en la fuerza. Otra vez este pibe llevándome al lado oscuro. Pero venden una cerveza de frías y ricas en el lado oscuro. Ahora sí, hablando de películas con las que miente la gente, que era lo que habíamos puesto hoy en nuestra página de Facebook. ¿Cuánta gente diciendo qué peliculón Star Wars, toda la saga completa? Y vieron las siete que faltan. Más de un año, casi un año y medio para que salga el 7, pero la gente ya la vio, no importa, vos le preguntás, ya la vieron. Tienen nuestro contador en la página. Si ustedes no sabían qué era el contador es el estreno de episodio 7. Sí, que vamos a estar cubriendo la van premiere de Star Wars, ya tenemos confirmación de Disney y de Lucasfilms. Sí, de Lucas, tienen mi confirmación, si ustedes me buscan se agarran de Lucas. Películas con las que miente, El Padrino es una de las películas, las tres, cualquiera de las tres. Sí, no, igual, para la uno. Para no irnos tampoco de los de Star Wars, la gente generalmente, yo creo que el público, los más jóvenes te dicen, sí, están buenas, están buenísimas. Vieron las últimas tres, que serían las primeras tres. No sé, George Lucas hizo un quilombo mezclando, quería hacer, lo dijimos un montón de veces la semana pasada, lo digo hoy, quería hacer mi catarsis sobre George Lucas. Sobre el rancho Skywalker. Otra película, una película que sí quiero recomendar, Fanboys. Sí, Fanboys. Una película muy entretenida, no le vamos a contar de qué es. Tiene que ver con Star Wars, tiene que ver con unos chicos que son fans de la película. Es más, vamos a hacer nuestra versión para episodio 7. Sí. Total falta un año y medio. Vamos a hacerla. Sí, faltan 440 y pico de días, creo. En realidad estamos esperando que nos llamen de California porque les gustó el programa y ya a partir de ahí vamos a estar mucho más cerca de llegar al Rancho Skywalker y robarnos el Millennium Falcon. Yo un Falcon no me subo. Sí, si fuera ese sí te subiría. Si el Falcon Millennium fuese verde, no me subo. No. Igual hubo imágenes del nuevo Millennium Falcon ya en internet. Sí, hay imágenes del Batimóvil también. Sí, igual yo con Batman no me llevo. ¿Ves? Es una de las cosas. Yo acepto que no vi ninguna de las Batman. Sí, vi las de... Yo vi toda la serie de Adam West. No, yo vi las de George Clooney. Que era el Batman con pezones. El Batman con pezones. Igual estaba bien, o sea, la gente... Yo no tengo pezones, tengo tetillas. ¿Qué diferencia, no, entre pezones y tetillas? Sí, no te podés agujerear y imponerte un piercing. En las tetillas sí. Hay una persona que se está escuchando que puede asegurar. ¿Sí? Que sí, hay una persona. Se puede poner en cualquier lado. Sí, si quiere puede colocar en este momento la propaganda acá. Hay una persona, sí, publicita aquí. Hay una persona que te está escuchando que puede asegurar que sí te puedes agujerear tanto la tetilla como el pezón. Mirá vos, te puedes agujerear todo. Sí, de hecho Steve Owen Jackass se puso un piercing que le pasaba de un lado al otro del trasero. Sí, me acuerdo. Me acuerdo. Después se lo tuvo que sacar porque se le complicaba para otras cosas. Pero estamos yendo a cualquier otro lado. No vi las películas de Jackass. Ahí está, las dos películas. No, yo vi una de las de Jackass. Vi la primera, hicieron, ya la última ya era... De hecho lo hacíamos, queríamos hacer las mismas cosas que hacíamos. Todo el mundo quiso hacer las cosas de Jackass. Todo el mundo, hubo mucha gente herida, mucha gente golpeada, los chicos de Jackass también, pero calculo Sí, que pero ellos eso le pagaba. tendrían RT por eso, por lo No, menos. no, eso le pagaba muy bien y. Yo por Porque. esa plata me quiebro. Yo por Yo me esa. quiebro por mucho menos, de Yo, hecho. sí. Yo he quebrado por un vino en mal estado. Sí, es más, volvemos al vómito con olor a frutilla. Sí, de esa persona que no soy yo. No sabemos quién es Hernán. Películas como El Padrino, películas como. Pero los clásicos, películas como Casablanca, películas como Lo que el viento se llevó. Perros de la calle, Taxi Driver, peliculón Taxi Driver, ¿no? Sí, en un. Hoy en un cosito que pusimos, en un cosito. Perdón la poca. La El parte poco tecnicismo. muy técnico decir, en un cosito que pusimos en la página de la computadora con las letritas. Había otra que decía, una película abajo que yo no la, ni siquiera la conocí de nombre. Si ustedes van al Facebook y ven el afiche, Pop Rocks and Coke en Facebook. la película de abajo, yo ni la conozco. Estaba Blade Runner, una Sí, película que yo no vi. yo tampoco. Pero no Estaba. miento, no la vi. No, y nos encantaría saber eso. Y nos encantaría que participen. No tengan vergüenza, no los va a seguir la CIA. No, los vamos a No. seguir nosotros. No. No, no los vamos a Depende seguir. en qué red social, pero no tengan vergüenza. Sí nos gustaría que participen de este momento y saber qué película, ¿por qué la gente hace eso? ¿Es por Por pertenencia? encajar, sí, yo creo que lo hace, pero no solo con las películas, la gente lo hace también con la música, lo hace en todo, creo que en todo ámbito de la vida. Che, ¿viste el partido ayer? Sí, partidazo, golazo el tercero, boludo, salieron 2 a 0, Sí, ¿entendés? hay un sentido de pertenencia Yo creo que extraño. la gente por quedar bien miente La mucho. gente quiere ser freak. La No, gente. quiere ser freak. No, nadie dice, ¿viste tomate verde frito? Nadie dice, ¿viste tomate verde frito? No, No. acá nos enseña la productora general del programa. No, nadie vio tomate verde frito. O sea, lo ve gente, lo vio mi tía, tomate verde frito. Yo no la Pero, vi. claro, pero Yo no nadie la por vi. Pero no te pertenencia. voy a decir, sí, Tomate Verde Frito, qué La película. gente quiere No, otra vez pero. la película hipster. O sea, ¿quién la vio? La vieron 10 raros. Yo quiero ver la película que vieron los 10 raros porque soy raro también. No, nadie lo hace con la película. ¿Viste esa maldita costilla? Sí, yo vi esa maldita costilla. Nadie vio esa maldita. Susana no vio esa maldita costilla. Susana, ¿cómo llegamos a la película de Susana Jiménez? La última película de Susana Jiménez. ¿Viste Tampoco la vi la Mari? Mari. ¿Viste la Mari? Es esas cosas como. Estela Mari. ¿Viste la Mari? La gente quiere pertenecer a las cosas raras. ¿Viste Donnie Darko? No, no vi Donnie Darko. Y en este momento íbamos a poner para que nos calzara justo. La banda sonora de Donnie Darko. Es un bajón. Sí, se van a pegar un tiro en las bolas. Sean las 2 de la tarde, las 10 de la mañana. Sea la hora que nos quieran escuchar, nosotros vamos a estar ahí, pero sin la banda sonora de Dani Narco, Daniel porque Darko. es un bajón. Porque es un bajón. Así que ahora vamos a ir con este tema que es mucho más entretenido. Podés huir así nomás, lejos del camino real. Jugar será lento. Ay, ay, ay, ¿qué te pasó, Fidel? ¿Qué te pasó, Fidel? Antes eras tan chévere. Y ahora cantás Carita Cajita de de Alfajor. alfajor. Pero bueno, qué sé yo, creo que ahora podríamos, si estás en un local pasando esto, si hay gente que se puede horrorizar con las cosas que escucha, apaguen un cachito después, síganos escuchando, apaguen un cachito el audio O porque bajen el volumen. si bajen el volumen. Cuenten 3 minutos, 4 minutos, que es donde vamos a No, no, decir. no llegamos a tanto. Cuenten Sí, 30 cuenten. segundos, más de 30 segundos de improperios. Sí, comenzando ahora. Pene. Teta. Vagina. Culo. Ano. Felatio. Queso en la Felatio me heladería. suena a heladería. Sí, y bueno, tiene algo de razón. Felatio, la La mejor mejor chupada chupada del del oeste. oeste. Quedaría, si alguno tiene ganas de poner la heladería para este verano, heladería Felatio, nosotros hacemos la propaganda gratis, no tenemos ningún problema. Ahora Sí. sí, no, ¿cómo les digo que suban el volumen si lo tienen bajo? Les Bueno, haría señas, pero no nos ven. ya pasaron 30 segundos. Listo, si lo subieron antes se joden, si lo subieron después se perdieron un tema tremendo en el medio. Sí, esto es cosa de mandinga. Sí, cosa de mandinga. Esto es cosa de brujos. Sí, volvieron los brujos, ¿sabías que volvieron los brujos? Creo que en realidad nunca se fueron. Volvieron los brujos, volvieron sin Lichi. El Volvió. dueño de Lichi Indumentarias. Sí, pero igual volvieron los brujos, pero no se asusten, no vamos a pasar algo nuevo de los brujos, vamos a pasar un clásico de los brujos, vamos a ir con Kanishka. Terminás de escuchar este gran tema de los brujos. Estás en tu trabajo. Tu jefe se fue. Aprovechás, te escapás hasta el kiosco de la esquina. Volvés, te sentás en el sillón. Contratás dos strippers. Sí, pero imagínate que ese sillón fuese la moto que siempre quisiste tener y nada mejor para escuchar este tema. Ya que tenés los dos strippers, que arrancar esa moto y dejar que empiece a sonar Girls, Girls. una de nuestras oyentes. Una amada oyente. Lo digo yo, me hago cargo yo, es una oyente amada. Nos dejó una pregunta. Por mí. ¿Qué viene primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Esa era la pregunta que hizo? Igual, ¿puedo responder? No, no era esa la pregunta, pero ¿puedo responder esa pregunta? Sí. Por lo menos lo que pienso yo, el huevo. ¿Por qué? Yo creo que era un huevo de otra cosa, de un, y salió deforme, y salió una gallina. Un huevo de codornosaurio. Un huevo de codorniz gigante. Quizás una gallina es una codorniz, no sé cómo una codorniz gigante. No sé si la codorniz es más chica, creo que es más grande porque los huevos son... Estoy los haciendo la co- seña con la mano. Los huevos de codorniz son más chicos con una kinder. ¿Ah, sí? Claro. Perdón, me están haciendo señas del control, son más chicos que un kinder. ¿Te das razón? Sí. Mala mía. La pregunta no era el huevo o la gallina, pero también es divertida. ¿Pueden contestar las dos en la página? Sí, las vamos a poner en las redes sociales. La pregunta en sí era... Si un vampiro muerde a un zombie, ¿ese zombie se convierte en vampiro o el vampiro se convierte en zombie? Para mí se convierte en hombre lobo. Wow, qué mezcla rara. ¿Y cómo lo mataríamos? ¿Un disparo de una bala de plata a la cabeza y uno al corazón? Una achota en la cabeza. Una achota. Una achota en la cabeza. Señores, una achota es un hacha grande. Por ejemplo, si estás en algún lado y dices, ¡pelá la achota! Quiere decir que saques el hacha grande. Sí, si la tenés en la espalda, si no... Pela la chota. Si la tenés entre las piernas, ¡pela la chota! Quiere decir que apoyaste el hacha en el piso. Exactamente. Pero bueno, ahora ya no divagamos mucho, nos fuimos por las ramas. Estas ramas las vamos a cortar con la chota, no se hagan problema. Hablamos de zombies, lo podemos enganchar un poquito con lo de las bandas dinosaurios que decíamos el otro día. Con las bandas de la Armada Británica, como decíamos la otra vez. ¿Puedo hacer una consulta? Hacé todas las consultas que quieran. Y si ustedes quieren consultar algo, lo pueden consultar por nuestro Facebook. ¿Qué pasa con un zombi dinosaurio? Qué buena pregunta. Porque si los muerde, no los muerde. Depende de qué dinosaurio sea. Si es un velociraptor, te muerde, pero no te come entero, entonces te convierte en zombi dinosaurio. Y si es un tiranosaurio rex, te come entero. Así que te haces zombi dentro del dinosaurio... Y nacés como un alien zombie dinosaurio porque salís mordiendo por el estómago. Yendo a otro tema, volviendo al mismo tema, si quieren buscar Show Cartoon en internet, Spontaneous Men, hay un capítulo donde un tiranosaurio Rex se come al hombre espontáneo y se prende fuego. Les cagué el final, dura 30 segundos. Y nos cagaste el final, íbamos a ir con The Zombies, pero ahora vamos a ir con T-Rex. The house.